todo el territorio riojano con una temperatura de 24 grados y 49% de la humedad. Oficializaron el Frente Vederista. Los diputados Sergio Casas y Alberto Paredes Urquiza confirmaron la conformación del Frente Justicialista de la Victoria, que apoyará la reelección del gobernador. Los partidos políticos que en este momento se encuentran presentes en la negociación son el partido del Movimiento Norte Grande, el partido Frente con Todos, el Frente del Pueblo, el Partido Justicialista, el Partido Lealtad y Dignidad. El Partido Justicialista ha sido históricamente un partido frentista, casi el comienzo mismo de su historia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eder Herrera traicionó a Carlos Menem. El dirigente menemista Carlos Santander manifestó su disidencia respecto a la integración del sector Lealtad Dignidad hacia el Frente Justicialista de la Victoria. El gobernador, digamos, traicionó a Menem en su momento, cuando más lo necesitaba. Cuesta cambiar, digamos, de opinión con gente que no ha mantenido la lealtad en el momento en que más lo necesitaba Carlos Menem. En el 2005 cuando estaba gobernando el doctor Massa y él era el vicegobernador, decidieron en un momento de adversidad del líder cambiar de opinión y volverse kirchnerista, porque Kirchner estaba en el poder. De Leonardi criticó el sistema de alianzas. El sindicalista consideró lamentable el acuerdo del vederismo con el menemismo y manifestó no sentirse sorprendido sobre la alianza Massa Martínez. Además, confirmó que apoyarán la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en octubre. En octubre creo que muchos de nosotros vamos a tener que apoyar la profundización del modelo nacional y popular, el modelo que se está construyendo a nivel nacional y al que adhiere el gobernador Eder Herrera, forzadamente, porque no tiene el más mínimo interés de apoyar la profundización de la política que se está dando a nivel nacional. Está usufructuando de la ayuda nacional, declarándose una suerte de kirchnerista de última hora. Tampoco nos extraña la actitud de los radicales en la provincia de La Rioja, porque tienen una concepción oligárquica de la política y no defienden tampoco los intereses del pueblo. Falta que se unan intereses por abajo y que se pueda conjugar en una expresión distinta. Yo digo alternativa a todo lo que se está manejando en este momento. El tiempo. Para este día martes, 24 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja con 48% de la humedad. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011.